Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Desde Radio El Grito hablamos con el abogado Darío Ávila acerca de la situación socioambiental de la provincia de Córdoba. Claramente el hilo conductor de todas estas problemáticas es el extractivismo, imperante en la Argentina a partir de la década de los 90, en un proceso de avanzar cada vez más sobre la naturaleza, apropiándose, apoderándose de los territorios, eliminando el bosque nativo en busca de obtener mayores territorios para seguir promoviendo y profundizando el monocultivo, el avance del desarrollismo inmobiliario. Es decir, cuando uno habla de extractivismo, claramente estamos hablando del lado más perverso del capitalismo, digamos, a nivel mundial. Hoy nosotros estamos con un proyecto de ley de actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos que está absolutamente viciado de ilegalidad. Y hoy nuevamente la justicia le dice a la provincia que no puede avanzar sobre ese proyecto de ley si previamente no se respeta este derecho de las comunidades que reconoce la OIT a través del Tratado 169, que dice que no se puede tomar ninguna decisión sobre aquellos territorios en que estén habitando comunidades originarias si previamente no se llevó a cabo el proceso para obtener el consentimiento previo, libre e informado de esos pueblos. Y esto es a partir de un amparo que han presentado las comunidades de pueblos que habitan aquí en Córdoba. La comunidad Tulián es una de ellas, y la justicia ha entendido que el proyecto que ha presentado Unión por Córdoba no ha llevado adelante ese proceso de consultar previamente a las comunidades y que entendemos nosotros que es un requisito esencial para poder avanzar en la discusión de la ley. En el IPEM 338 Salvador Massa de Barrio Marqués Anexo, la Universidad Nacional de Córdoba pondrá en marcha la primera universidad popular. Radio Revés de la ciudad de Córdoba estuvo en comunicación con Joacé Falco, quien es vicedirector de la nueva universidad popular. Hemos ido sumando puentes con la universidad porque hemos notado, que ya veníamos notando, de que muchos chicos que tenían el título secundario de este sector, uh-huh, prácticamente que son los primeros abanderados en su casa, uh-huh, lo tenían prácticamente guardado al título secundario. Entonces lo que queríamos hacer era como despertar ese deseo de interés, pues, a pesar del lugar de donde viven, para continuar con los estudios superiores. Nos invitaron a participar del tema de este espacio de las universidades populares, y por lo que se habló de la presentación, tenía cuatro áreas de intervención para trabajar en red: un espacio de formación laboral, sí, un espacio de promoción y difusión cultural, un espacio de intervención en los colectivos sociales, y todo el tema con el trabajo de las TIC y en red que viene después, que salía como un segundo paso. Se cumplieron 10 años del fusilamiento público del maestro Carlos Fuente Alba. Este fue un caso donde la fiscalía y los defensores de los acusados actuaron de manera articulada. El Estado no investigó y se amparó en los plazos vencidos para que la causa no avance. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Jorge Toledo, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, quien compara la situación que vivían las y los docentes de la provincia en el año 2007 y analiza las continuidades a día de hoy a nivel nacional. Lo parecido es que estamos hoy en medio de un reclamo salarial muy grande, que ya lleva varias semanas aquí en la provincia sin resolver, con una movilización muy, muy grande de los compañeros y compañeras trabajadores de la educación, y en el marco de un gobierno nacional que no da la paritaria nacional, que es también parte de la exigencia, que ha marcado un techo salarial para todas las discusiones provinciales, y con una arremetida, digamos, represiva y la prisión de Milagro Sala, con las represiones que ha habido en distintas manifestaciones a nivel nacional. Y bueno, en aquel momento, en el año 2007, gobernaba Jorge Sovich, tenía un secretario de seguridad que era Raúl Pascuarelli, que estaba asesorado por Eugenio Bursaco, que hoy es asesor también de Mauricio Macri en todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con la policía y con la represión de las movilizaciones. Entonces, en eso podemos hacer un paralelo, digamos, de lo que era la situación represiva en la provincia de Neuquén en aquellos años y a lo que sucede hoy a nivel nacional, ¿no es cierto? Después de una semana de búsqueda, el sábado pasado, la policía de Entre Ríos encontró el cuerpo asesinado de Micaela García, la joven de 21 años que fue víctima de un nuevo femicidio. El juez Carlos Rossi, tiempo atrás, le había otorgado libertad provisional a Sebastián Wagner, declarado culpable por el asesinato y violación de Micaela. Durante el informativo de la mañana, la minga de FM Alas del Bolsón, hablamos con Angie, quien estuvo presente en la concentración. Llamó a una convocatoria por lo que, bueno, estaba sucediendo en Entre Ríos cuando se supo del hallazgo del cuerpo de Micaela y, digamos, la conmoción, la bronca, el dolor de saber que los jueces toman definiciones, ¿no?, como darle la libertad a tipos que son condenados por abuso, por violación y demás. Bueno, eso hizo que muchas personas, digo, porque no éramos solo mujeres, había también varios varones, nos encontráramos allí en el mural de otoño con el frío que hacía a las 20 horas del día sábado, allí en una especie de ronda. Se hicieron varias reflexiones desde los distintos puntos de vista que había, porque había vecinos y había muchos referentes de instituciones. En el medio de esta ronda irrumpe una vecina con una situación tremenda de dolor, en donde decide dar el nombre del abusador de su hija. Y a raíz de su declaración aparecen otros testimonios, escrachando a más de entre 4 y 6 hombres que están, digamos, gozando de libertad y de total impunidad aquí en la comarca, habiendo abusado de niñas, ¿no? Así que, bueno, a partir de lo que sucede en este espacio, decidimos acercarnos hoy lunes al juzgado de familia, civil, comercial, minería y sucesiones número 11 del Bolsón, en donde, bueno, está la jueza Erika Fontenland. Acá hay por lo menos 40 personas y estamos en la puerta del juzgado haciendo presencia, acompañando a esta mujer para que se sepa que no está sola, así como no está sola ninguna mujer que decide hablar y que decide confiar en algo más que la justicia, que lo único que está dando son muestras permanentes de una violencia institucional que deja, bueno, mucha bronca y mucho dolor. En la plaza céntrica del Bolsón, provincia de Río Negro, una concentración de más de un centenar de personas, autoconvocadas en reacción al reciente asesinato y violación de la joven Micaela García, animó a varias mujeres a denunciar otros abusos y violaciones realizadas por hombres de esta localidad. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Victoria Freire, coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de la ciudad, quien analiza las falencias del Estado en distintas instancias del caso. Existe un montón de elementos previos sobre los cuales hay un Estado que no actúa. Buena parte de los casos que culminan en femicidios existen denuncias previamente, es decir, existe una situación de desprotección que conduce, ¿no?, y una cadena de violencias que conduce al femicidio y sobre las cuales en general no se actúa. Bueno, pensamos que son todas estas las cosas que realmente hay que discutir. Si no, podemos ir a la carga contra un juez que me parece que es correcto poner en discusión la justicia y el accionar de las personas concretas que la llevan adelante, pero esto va a seguir ocurriendo, ¿no?, que es lo que venimos señalando desde el comienzo del año. Los primeros 45 días, 57 femicidios, un femicidio cada 18 horas. En esa situación nos encontramos. Hay un recrudecimiento de la violencia, tenemos que pensar cuáles son las acciones más eficaces para poder combatirla. En Mar de Plata llovieron 250 milímetros en 4 días y la ciudad virtualmente colapsó. Debieron suspenderse las clases, las autoridades activaron un comité de emergencias y hasta la gobernadora provincial viajó en forma urgente para mostrarse en un centro de evacuados. Sin embargo, solo se reconocieron unos 180 damnificados directos en carácter de evacuados. Y bueno, que el arroyo del Cardalito es un arroyo que atraviesa Mar del Plata y en este caso ha desbordado en lo que sería Alberti, a la altura del 8500, donde hay un puente y donde se conecta con un colector, el colector del noroeste, uh-huh. que hace como una especie de resorte para ese arroyo en casos en donde viene mucha agua. Eso ha colapsado, el arroyo está con mucha mugre, mucha basura que arrastra de diferentes lugares en donde se acumulan grandes cantidades y hace de tapón, si se quiere, en alguna de las bocas. Eso ha provocado que las bocas que drenan el agua de las calles, que también entran en ese colector, exploten, desborden y, bueno, se provoquen algunas complicaciones por Colón y, bueno, esté desbordado el arroyo en lo que sería Alberti al 8500, afectando lo que sería la calle Brasil, la 204, la 202, con mucha agua en las calles, complicando muchos vecinos acá en el barrio. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.